Estás escuchando el sexto cadenazo de las radios libres, esta vez feminista, feminista. Por el Día Internacional de las Mujeres, las radios libres vuelven a sumar fuerzas y emisiones en un nuevo cadenazo ibérico. Las mujeres tomamos las ondas desde las radios libres para hablar de nuestras reivindicaciones, saberes, reflexiones. Este sábado 11 de marzo, de 10 a 4 de la tarde, escúchanos en radioslibres.info y en Agora Sol Radio, Radio La Granja, Irola Irratia, Radio de Raíz, Radio Argallo, Radio Espiritrompa, Radio Resaca y Radio Topo. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.